sólido futuro. Muy buenas noches, bienvenidas a una nueva edición de Colmenas Tapizadas. Es domingo, son unas 9 de la noche más oscuras que las de ayer y estás escuchando Radio Topo. También nos podrás escuchar en las remisiones de otras radios amigas como Radio Almaina en Granada, Radio Chata en Pinto, Radio Agora Sol Madrid y Radio Contrabanda de Barcelona. Y además, y a partir de mañana, dispondrás de este programa en versión podcast a través de la web de Radio Topo o también en iVoox y en nuestras redes sociales. El programa de este domingo va sobre deporte. Bueno, realmente no. Pero viajamos a los Juegos Olímpicos de 1968 para convertirnos en el tercer hombre de un podio que dejó una de las imágenes más icónicas del atletismo. Un podio en el que dos hombres negros levantaban un puño enguantado en negro. En silencio, cabizbajos, mientras el himno americano sonaba, Tony Smith y John Carlos, primero y tercero en la final de los 200 metros lisos, pintaban con esa imagen un grito en el imaginario colectivo mundial. Black Power, poder negro. Pero antes de meternos en la historia que nos ocupa de lleno, revisemos un poco el contexto social en el que transcurren estas Olimpiadas y la lucha. En abril de 1968 moría asesinado Martin Luther King, y con su muerte se desvanecía el movimiento por los derechos civiles del que había sido la cara más visible. Allí, en Washington, donde había sido asesinado el reverendo King, Stokely Carmichael dirigió un piquete durante la noche del asesinato, exigiendo a los negocios que bajasen sus persianas por respeto. Carmichael había participado durante años en la lucha por los derechos civiles, pero hacía al menos un par de años que los caminos ideológicos del reverendo King y de Stokely Carmichael se habían separado. Uy. Stokely Carmichael sería el impulsor del eslogan Poder Negro y uno de los que contribuyó en sus inicios a dotar al eslogan de una teoría política y social que lo sustentara. En el libro publicado en 1967, que firmó junto a Charles Hamilton y que titularon, como ya hicieran con otro ensayo clásico antirracista, Richard Wright, en 1954, Poder Negro, en el de Carmichael se dan algunas de las claves que definirán las luchas del poder negro a partir de finales de los 60, como por ejemplo el rechazo a la supuesta integración practicada por las decadentes y anticuadas instituciones estadounidenses. Ahí está la mecha que seguirá dando fuego a la dinamita de los guetos. La ineptitud de los que adoptan decisiones, las instituciones anacrónicas, la incapacidad de pensar audazmente y, sobre todo, la resistencia a innovar. Los planes provisionales reunidos todos los veranos por las administraciones de las ciudades para evitar rebeliones en los guetos no son más que tiempo perdido. Los Estados Unidos blancos pueden seguir dedicando millones de dólares para quitar de las calles a los adolescentes negros y llevarlos a esas bellas y verdes granjas durante los meses calurosos de verano. Pueden seguir proporcionando piscinas móviles para nadar y construir apresuradamente campos de juego. Pero hay un momento más allá del cual los hirvientes guetos no se enfriarán. But that we are not going to wait for white people to sanction black power. We're tired waiting. Every time black people move in this country, they're forced to defend their position before they move. It's time that the people who are supposed to be defending their position do that. That's white people. They ought to start defending themselves as to why they have oppressed and exploited us. Now, it is clear that when this country started to move in terms of slavery, the reason for a man being picked as a slave was one reason, because of the color of his skin. If one was black, one was automatically inferior, inhuman, and therefore fit for slavery. So that the question of whether or not we are individually suppressed is nonsensical, and it's a downright lie. We are oppressed as a group because we are black, not because we're lazy, not because we're apathetic, not because we're stupid, not because we smell, not because we eat watermelon and have good rhythm. Right? Up to that. ...1968 fue un año de disturbios raciales y quizás el del relevo del movimiento de los derechos civiles hacia el movimiento por el poder negro. Unos movimientos que habían comenzado a distanciarse durante la marcha contra el miedo en Selma, Alabama, en 1966, en la que los seguidores de Luther King desfilaron bajo el eslogan Libertad ahora y los de Carmichael tras el de Black Power. El relevo supuso cambios culturales en la comunidad negra estadounidense que afectaron a toda la sociedad e influyó en la música, esencialmente en el soul, en las artes con movimientos como el Black Art y también en el deporte. Los Juegos de 1968 marcaron la historia olímpica. La concesión a un país emergente como México, del que se dudaba sobre su capacidad organizativa, y la ubicación de las competiciones a más de 2.200 metros de altitud despertaron numerosas críticas. A ello hay que sumarle que 10 días antes de la inauguración se produjo la masacre de la Plaza de las Tres Culturas, el asesinato de entre 300 y 400 estudiantes y civiles por militares y policías. Los de 1968 también fueron unos juegos sin Sudáfrica, excluida por su política racista. Pero volvamos al principio. Una vez iniciadas las competiciones, el primer golpe mediático llegaría el 16 de octubre, en la final de los 200 metros lisos. La carrera, espectacular como pocas, vio el dominio abrumador del afroamericano Tommy Smith, que estableció un nuevo récord mundial al bajar por primera vez de 20 segundos. Su compañero de la Universidad de San José, John Carlos, entró tercero, 20 segundos y 10 centésimas, siendo batido in extremis por el australiano Peter Norman, 20 segundos y 6 centésimas. Ellos tres son los protagonistas en este episodio de Colmenas Tapizadas. La imagen de aquellos dos hombres negros y sus enguantados puños en alto que dio la vuelta al mundo se produjo en la entrega de medallas de esta fabulosa carrera, cuando los dos estadounidenses decidieron denunciar la segregación racial de su país y mostrar al mundo el movimiento Black Power. En el podio, durante la ejecución del himno de Estados Unidos, Smith y Carlos se descalzaron para mostrar sus calcetines negros. Alzaron una mano cada uno con el puño cerrado y agacharon la cabeza en gesto apesadumbrado en lugar de dirigir la mirada a su bandera. Toda una afrenta a ojos de la América blanca. Smith lo explicó más tarde así: ir descalzos con calcetines negros era una representación de la pobreza de mi país, sobre todo la de los negros. Inclinar la cabeza no era un desprecio a la bandera, sino una oración, un grito pidiendo libertad. En la rueda de prensa, tras la ceremonia, se mostraron más explícitos. Digan al mundo blanco que ya estamos cansados de ser vistos y tratados como animales. Estamos cansados de ser caballos de exhibición. Como hemos ganado, dirán que han triunfado unos norteamericanos. Si hubiésemos hecho algo mal, dirían que lo hizo un negro. Y detallaron las exclusiones racistas que imperaban en su país, apenas 6 meses después del asesinato de Martin Luther King. La icónica imagen de Smith y Carlos fue recibida por parte del público norteamericano, numeroso en esos Juegos de México, con gestos de reprobación y manos alzadas con el pulgar hacia abajo. En buena parte de la prensa mundial hubo reacciones de crítica, censurando que utilizaran la competición olímpica para un asunto político que solo competía a su país. La reacción institucional no se hizo esperar. El Comité Olímpico de Estados Unidos decidió suspenderlos y expulsarlos de la Villa Olímpica. Su comportamiento constituye una violación de las normas básicas de deportividad, señalaron en un comunicado. Además de, mostrando el racismo intrínseco de esta institución, asegurar que la protesta fue una repugnante demostración de los negros contra la bandera estadounidense, y dedicarse a intentar censurar la película que se estaba rodando de esos Juegos Olímpicos, aun sabedores de que se había emitido en directo, preferían que aquello no pasara a la historia. Smith y Carlos formaban parte de un movimiento, Proyecto Olímpico por los Derechos Humanos, y actuaron de forma meditada y consciente. Y lo cierto es que su mensaje tuvo largo recorrido. Ya en los mismos juegos se produjeron acciones de solidaridad. Lee Evans, Larry James y Ronald Freeman coparon el podio de los 400 metros. Los tres jóvenes negros levantaron el puño y lucieron una boina negra. Otros atletas negros optaron por aparecer descalzos en el podio. Smith y Carlos pagaron cara su valentía. A su regreso fueron tratados como delincuentes y tuvieron problemas para encontrar trabajo. Smith acabó lavando coches y su matrimonio se rompió. La esposa de John Carlos, que fue quien había comprado ese par de guantes negros, se suicidó. Pero en aquella entrega de medallas, junto a los atletas negros, había un joven blanco. De mofletes sonrosados por el esfuerzo que le había costado haber alcanzado a John Carlos en una carrera espectacular. Su nombre era Peter Norman y corría representando a Australia. Norman batió el récord de Australia de 200 metros aquel día, marca que 52 años después no ha sido superada, pero también sufrió las consecuencias de su solidaridad. Colmenas tapizadas. Radio Topo. Continúas escuchando Colmenas Tapizadas. El programa de este domingo surge de una icónica fotografía, aquella de la entrega de medallas de los 200 metros lisos en los Juegos Olímpicos de México 68. Esa en la que dos atletas negros denunciaban descalzos y puño en alto la política de segregación racial que todavía perduraba en Estados Unidos. Junto a ellos, un joven australiano blanco se había colocado in extremis en segunda posición, pulverizando la marca australiana masculina de los 200 metros lisos. La carrera fue rapidísima. Tommy Smith batía el récord mundial de la distancia. Antes de salir a la ceremonia de entrega de medallas, Smith y Carlos explicaron a Norman lo que iban a hacer, y el atleta australiano, en lugar de apartarse, se solidarizó con los dos atletas negros. Norman vio que lucían una insignia del Movimiento Olímpico por los Derechos Humanos, que habían exhibido en sus chándales atletas norteamericanos, blancos y negros, y dijo que también llevaría una. Se la facilitó el remero Paul Hoffman, activista blanco del movimiento. En las imágenes del podio se comprueba que los tres atletas lucen la enseña. Poco antes de salir, los dos estadounidenses se percataron de que habían olvidado un par de guantes, y por este motivo, en la ceremonia, Smith solo lleva el guante de la mano derecha y Carlos el de la izquierda. La leyenda cuenta que fue Norman quien les convidó a que compartieran el par de guantes. (Risa) Por su gesto, el atleta australiano no fue expulsado de la Villa Olímpica, como sí les ocurrió a los dos norteamericanos. Pero la delegación australiana sí que recibió una llamada de su comité olímpico preguntando por el distintivo que lució Norman en la entrega de medallas. El jefe de la expedición australiana se limitó a comentarle al atleta que estaban pidiendo su cabeza y que se considerara castigado, pero dejó que el atleta hiciera una vida normal en México. Cuando al final la prensa preguntó a Norman por el significado de haber vestido el emblema del Proyecto Olímpico por los Derechos Humanos y el apoyo a los atletas estadounidenses, este contestó que lo había hecho en protesta por la política discriminatoria de su propio país, Australia, y que todos los hombres han nacido iguales y así deben ser tratados. A pesar de las advertencias, Norman no se arrepentía de su decisión y sus convicciones parecían tan firmes como había manifestado a sus dos colegas antes de subir al podio. This is what I want him to do. Put him on his back right away. See if he can get my message through. Maybe tomorrow. Maybe right away. I want the girl to know that I miss her. Something like yesterday. Send a telegram, send a telegram. Come on, man. Send it on to my baby. Oh, make it all right. Weston. Hagamos un poco de contexto. En aquellos años Australia vivía sus propias convulsiones sociales. El país tenía férreas leyes contra la inmigración no blanca y una política racial casi tan radical como la de Sudáfrica, que no fue autorizada a participar en esos Juegos de México debido al apartheid. Los nativos australianos no contaban como ciudadanos. No tenían los mismos derechos que la población blanca. Recientemente se había hecho el censo del país en el que fueron contabilizadas hasta las ovejas, pero no la población nativa. y los hijos de familias nativas eran dados en adopción sin su consentimiento a familias blancas para lo que el propio gobierno australiano llamaba su reeducación. Aunque el racismo continúa en Australia, las instituciones tardaron hasta 1999, 7 años más tarde que el final del apartheid sudafricano, en al menos declarar su culpa en una moción de reconciliación aprobada en el Parlamento y que contó con la participación del senador aborigen Aden Ridgway, en la que se citaba el maltrato blanco a la población originaria de Australia, calificándolo como el capítulo más manchado de su historia. Indeed, from the very start, it's my own fault what happens to my heart. You see, I've always known you'd go, so you just do what you gotta do, my wild, sweet love. No way to know. I've had my eyes wide open from the start, and man, you never lied to me. And the part of you that they'll never see is the part you've shown to me. So you just do what you gotta do, my wild, sweet love. Crackers! place no one is willing. Kinda make you get that feeling. Everybody's smart, smart, smart. Use the peel on the dough. Educated fools from uneducated schools. Pero había algo más que compartían Smith, Norman y Carlos, y que no tenía que ver con el color de su piel, sino más bien con su condición social. Los dos americanos habían nacido y crecido en familias humildes. Carlos era hijo de un zapatero de Harlem, y Smith, nacido en Texas, trabajó en los campos de algodón como el resto de su familia. Salí de los campos de algodón porque porque tenía el don de correr rápido. No quería volver nunca más a ellos. El padre de Smith le había ordenado que no hiciera nunca lo que había hecho él, trabajar en esos campos de algodón. Y ese fue el pistoletazo de salida para el atleta. Por su parte, el australiano había nacido en Coburg, un suburbio de Melbourne, en una familia de estricta moral cristiana. Antes de dedicarse al atletismo, trabajó como aprendiz de carnicero para luego pasar a ser entrenador de un equipo de fútbol y más tarde, con unas zapatillas prestadas, hacerse corredor. Finalmente, Norman también pagó por lo que en su país terminó siendo considerado una osadía. 4 años más tarde, Norman no sería convocado para los Juegos Olímpicos de Múnich. A pesar de lograr hasta 13 veces la marca mínima necesaria para los 200 metros y en 5 ocasiones superar la que se exigía para los 100 metros lisos. Confundido y hastiado, decidió abandonar el atletismo. Como sus otros dos compañeros, también tuvo problemas para mantener una vida laboral normalizada. Halló pequeñas ocupaciones temporales, en una carnicería, en espectáculos teatrales, pero sin poder establecerse en ninguna actividad relacionada con su deporte. A resultas de un accidente, acabó convertido en un adicto a los calmantes, tuvo depresiones y cayó en el alcoholismo. Varias veces le propusieron que renegara de su colaboración en la denuncia del Black Power, pero siempre se negó. Falleció de un ataque al corazón en 2006, a los 64 años, y entonces se produjo una imagen de nuevo impactante. Al funeral, en Melbourne, acudieron Tommy Smith y John Carlos para rendir un último homenaje al que desde aquel octubre de 1968 se había convertido en su amigo. Ambos dos llevaron a hombros el féretro de Norman. Seis años más tarde de su muerte, el Parlamento australiano aprobó una declaración de disculpas con Peter Norman y lo rehabilitó tardíamente para la posteridad. Reconoció su coraje al lucir el símbolo del Proyecto Olímpico por los Derechos Humanos y calificó de error que no fuera seleccionado para los Juegos de Múnich en 1972. Volvamos de las antípodas hasta la península que nos aloja. En la prensa española de la época, la carrera de los 200 metros lisos se reflejó con el lógico desajuste horario. Las competiciones se podían seguir a través de la segunda cadena de televisión española. Y el programa de la tarde de los Juegos empezaba aquí a eso de las 11 de la noche. Por lo que la victoria de Smith debió producirse hacia la 1 de la madrugada. La exhibición de Black Power del día 16 no se reflejó aquí hasta el día 18 de octubre, que es también cuando en algunos medios apareció como una más de los juegos la hoy famosísima fotografía del podio. La gran preocupación de los enviados especiales españoles era la pobre actuación de los deportistas locales. España no obtuvo ni una sola medalla y apenas pudo destacar en 2 deportes de exhibición, tenis y pelota vasca. La prensa del régimen trató la protesta del Black Power de forma despectiva, con titulares hoy impensables como «El lío de los morenos». Say it. My people. My. Bueno, y hasta aquí la historia que hemos hilado para el tema principal de este domingo. Esperemos que os haya sido de utilidad poner en contexto al tercer hombre de aquella foto icónica. Hemos acompañado el tema con músicas hechas tanto en Australia como en los Estados Unidos en aquellos años aproximados, año arriba o año abajo. Pero no queríamos despedir este episodio de Condena esta pieza sin hacer una referencia al atajo de escorias que presentaron esta semana una moción de censura en el Congreso de los Diputados. Los fascistas se quedaron solos en su propuesta, no porque el resto de la derecha odie el fascismo en sí, sino por mero tacticismo. Pese a lo divertido de ver llorar en las redes sociales a la ultraderecha, o ver el cuerpo habitualmente homogéneo de la derecha española comenzar a romperse, aunque sea solo estéticamente, y pese a que esto pueda hacernos sentirnos reconfortadas, lo cierto es que la victoria contra el fascismo solo tiene un final: la erradicación del mismo. Desde Colmenas Tapizadas abogamos por la lucha en todos los frentes contra el fascismo que representa Vox, pero también contra sus puntas de lanza, como Bastión Frontal, Hogares Sociales de Ultraderecha, Resiste España y otros grupos fascistas. La lucha contra la ultraderecha, como tantas otras luchas, no pueden dejarse en manos únicas de las instituciones. Es un deber social. Es un combate abierto en todos los ámbitos de la vida. Es decirle a tus compañeros de trabajo que están equivocados y que su equidistancia o su partidismo con Vox es también fascismo. Es la queja ante tu vecino. Es la recriminación pública constante. Es señalarles hasta que sientan el aliento del antifascismo constantemente. El ejemplo vivo es la derrota de Amanecer Dorado en Grecia, y como bien relató Ibai Arbide en un artículo para El Salto, las victorias no caen del cielo. Esta ha costado un esfuerzo terrible y se ha pagado un precio brutal en términos de muertos, heridos y encausados por enfrentarse a los nazis. Hay que celebrarlo como merece, porque un movimiento que no reconoce ni celebra las victorias está destinado a la derrota. No pasaron, no pasarán. Así pues, tengan claros los y las señoros de Vox y sus simpatizantes que nuestra victoria no estará en sacarles de las instituciones. La lucha no puede parar hasta la erradicación completa del fascismo en la sociedad. No pasarán. Y como dice un buen amigo, al fascismo ni agua, y si tiene sed, polvorones. Y ahora sí, despedimos el programa de este domingo.